lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, está con nosotros el señor Alfonso Eliezer Morales. Él es presidente ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Discapacitados en Ecuador, de discapacidades en el Ecuador. Y precisamente con él, pues, vamos a conversar el día de hoy. Me gustaría mucho hablar sobre el turismo accesible. Este tema, pues, lo venimos tratando desde hace algún tiempo, pero yo digo, ahora, hoy, acá, junto a todos los compatriotas, pues, estamos viviendo una pandemia que al parecer no se quiere ir, no se va, está con nosotros. Eso también ha complicado muchísimo el turismo en general, mucho más el turismo para personas con discapacidades. Buenos días, Alfonso. Gracias por atender esta conversación, este encuentro. Me alegra saludarte a la distancia, pues, saber que tienes buena salud, eso es bueno también. Y bueno, tú eres el presidente ejecutivo de esta Coordinadora Nacional, ¿no es cierto?, de Discapacidades de Ecuador. Pues, ¿cómo han vivido, para empezar nuestro diálogo, cómo han vivido ustedes esta pandemia hasta el momento? Buenos días, bienvenido a la Rayuela. Sí, bueno, buenos días, Beatriz, muchas gracias por esta oportunidad y hacer llegar un saludo muy cordial a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. En realidad es un privilegio ser entrevistado por ti y dirigirme a la población para hablar sobre la realidad de las personas con discapacidad. En realidad no ha sido fácil para todos los ecuatorianos, y no se diga para las personas con discapacidad, en donde muchos de nuestros derechos han sido, por decirte menos, atropellados, explotados, malentendidos de parte de ciertos ciudadanos y ciudadanas que en realidad, pues, ostentan puestos, que es realmente increíble lo que ha pasado. El turismo accesible inclusivo es uno de los derechos también de los ciudadanos con discapacidad, y también se trabaja en este aspecto y en general como colectivo en una reforma que se ha propuesto para revisar la actual Ley Orgánica de Discapacidades. Los trabajos que se están haciendo al respecto son trabajos, también es triste decirlo, el Estado por un lado, el emprendedor privado por otro lado. Hay gente que habla de turismo accesible, inclusive solo detrás de un escritorio. Habemos vuelta a quienes operamos el tema, y las dificultades son enormes en este tema también. Entonces falta mucho, mucho por hacer en tema de derechos, mucho por hacer en turismo accesible, mucho por hacer en salud inclusiva, en educación inclusiva, en derecho a la participación laboral, y hay mucho, mucho que hacer, Beatriz. Me gustaría darte noticias buenazas, pero no es la verdad. O sea, y de hecho, el grupo vulnerable o las personas vulnerables del Ecuador, particularmente las personas con discapacidad, también nos sumamos a este gran conglomerado nacional que hemos sido afectados, no solamente por las situaciones socioeconómicas, sociopolíticas del Estado, sino también por la pandemia, ¿no? Ahora bien, estábamos hablando de que hay un comité, digamos, ¿no?, de dirección. Tú eres el presidente ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Discapacidades en Ecuador. Sin duda alguna, ustedes vienen trabajando hace rato ya, precisamente en algunas reformas. El Ecuador entero, yo creo que recibió con vergüenza, con bochorno, con ira, pues este manejo doloso, por decirlo menos, de los carnets de discapacidad. Pues medios de comunicación nos han informado que muchas de las personas con discapacidades han querido tener su carnet, y no por otro sentido que no fuera, pues, para favorecerse en el campo de la salud, en el campo laboral. Sin embargo, Muchos de ellos no han podido tener ese carnet. Pero sí supimos el otro lado de la moneda y eso es terrible, es vergonzoso por decirlo menos. ¿Cuál ha sido la posición y las acciones que ustedes han tomado respecto a esta crisis, a esta corrupción desmedida? Bueno, como tú lo dices, Beatriz, en verdad fue vergonzoso, desmoralizante también para las personas con discapacidad y su entorno. Estamos hablando de padres de nuestros niños con diferentes discapacidades, nuestros cuidadores, nuestros gente de apoyo, nuestras familias. Entonces fue por demás vergonzoso y aunque se quiera tapar con un dedo por ahí con un par de videos, un par de propagandas, eso no se va a tapar. Entonces las acciones que hemos hecho han sido múltiples acciones. Porque, ¿qué es Coordinadec? Coordinadec es la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador, que es un colectivo de hecho que se forma justamente por el descuido, el quemiportismo, el abandono de parte del Estado y las instituciones que supuestamente deben estar para apoyar a las bases como ciertas federaciones. Entonces, Este tema de los carnets de discapacidad, para darte una idea, Beatriz, en el mundo de las personas con discapacidad, quienes manejamos liderazgo, esto ya era un secreto a voces desde el año 2016. O sea, esto ya era un secreto a voces y nosotros ya lo habíamos denunciado. Nosotros ya lo denunciamos en los primeros días, a mediados de febrero, de este año pusimos una primera documento defensorial en la Defensoría del Pueblo. Días después cae la avioneta, bueno, y explotó los carnets con discapacidad. Entonces, en el área de las personas con discapacidad, este tema era un secreto a voces, los carnets de discapacidad que se dieron a diestra y siniestra, ¿sí? Y traían unos carrazos, gente que tiene dinero, cuando la gente con discapacidad, el ciudadano común con discapacidad, a lo mucho tenía platita para comprarse un carrito de segunda mano, hacerlo adaptar, y con las justas se avanzaba a sacar la licencia tipo F, que es la que debemos tener las personas con discapacidad. Entonces, en base solamente a este indicativo, ya sabíamos que algo no estaba bien. Sabíamos que algo no estaba bien. Y sucede que era esto. Explota este tema de los carnets como explotaron los otros temas. Los otros temas, por ejemplo, Beatriz, y es penoso decirlo, por un lado, el Estado, el representante del Consejo Nacional de Discapacidades y el presidente de la República salían del país, se iban de vacaciones unos tantos días y regresaban con la magna noticia que Ecuador nuevamente fue felicitado, laureado, aplaudido, y bueno, un poco de cosas, porque tenemos la mejor ley de discapacidades del mundo. Y claro, quienes manejamos el tema, decíamos, o sea, algo no está bien, porque si así fuera, ¿cómo es que todavía tenemos personas con discapacidad sin trabajo, sin educación inclusiva? Te vas al banco, no te quieren dar un crédito para emprender. ¿Quieres comprar un carro? Tienes que endeudarte de por vida. Sacarle la licencia era un problema. Acceder a un puesto de trabajo igual era lo mismo. Entonces decíamos, o sea, algo no cuadra. O sea, algo no cuadra. Y todo esta caja de Pandora se destapa en septiembre del año pasado, cuando a mí, al igual que a otros cuatro compañeros más líderes con discapacidad del país, Riades Internacional nos invita a través de la ONU a ser parte de un comité de la representación civil a hacer el informe sombra al informe país que cada número de años el Estado da a la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Entonces, cuando tuve esa oportunidad, digo yo, la bendición de irme allí, el trago agridulce de representar al país en semejante plataforma, en semejante escenario, tuve que ir a decir al representante del gobierno, o sea, perdón, pero o sea, lo que estás diciendo aquí no todo es verdad, o sea, perdón. Entonces, Pocos días a finales de septiembre regresamos, coincidió con el paro pasado de octubre y hasta las personas con discapacidad salimos a la calle a decir, ya basta, basta, dejen de mentir. Entonces nos sumamos al paro, entonces empezó ya a destaparse, a cada vez hacerse más general lo que está pasando también a nivel de discapacidades. Ahora ¿qué bien, gestiones hemos hecho? Perdón, a esto no sí, iba, siga, perdón, siga. Beatriz. ¿Qué, con todo este antecedente, qué gestiones hicimos? Pusimos un documento en la Defensoría del Pueblo, hemos puesto ya como tres documentos a la Defensoría del Pueblo. El uno denunciando los procesos de recalificación y calificación. O sea, cada que les daba la gana de parte del CONADIS hacer calificaciones y recalificaciones a las personas con discapacidad, cuando nos oponíamos a estos procesos, porque tampoco nos consultaban si es que estábamos de acuerdo a las bases. La otra cosa también que nos hizo que hagamos eso era justamente tenía que ver con que ya se preveía una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades y la persona con discapacidad y las bases no sabían nada. Entonces pusimos documentos en la Defensoría del Pueblo, denuncias sobre los carnés de discapacidad en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, en la Asamblea Nacional, en la misma Defensoría del Pueblo. Hemos puesto documentación por escrito y ni siquiera nos han contestado. Es más, se prevé que los asambleístas que tienen el carnet con discapacidad, algunos están hasta lanzándose a la reelección. O sea, es por demás vergonzoso. El anterior presidente del Consejo de Participación Ciudadana, si la Asamblea Nacional no le sacaba, él continuaba allí porque él decía que tenía merecido su carnet de discapacidad y tenía licencia profesional. O sea, era vergonzoso, vergonzoso. Y mucho nos tememos que todo lo que hemos hecho como Coordinadora Nacional de Discapacidades quede allí en el mundo de los recuerdos. ¿Por qué? Porque terminarán su posición como sus responsabilidades como asambleístas, por ejemplo, otros como jueces, y no ha pasado nada. Entonces es el país de Manuelito y las personas con discapacidad estamos, en cierta forma, muy decepcionados, muy decepcionados. Esta mañana está con nosotros Alfonso, Alfonso Morales, él vive en Baños de Aguasanta y es presidente ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Discapacitados en el Ecuador. Y con él habíamos querido hablar precisamente de estos temas, ¿no? De estos temas que preocupan a la comunidad, que preocupan a la ciudadanía, mucho más pues a quienes sufren discapacidades. Alfonso, yo conozco que tú mismo eres parte de una, es decir, de un emprendimiento, digámoslo así, que no ha parado también en ese sentido y que actúa respecto a la inclusión, ¿no? A la inclusión con personas de discapacidad. Quisiera que nos hables, por favor, cuál es tu emprendimiento, cómo nace además, ¿no? Tú mismo tienes una discapacidad y pues nada te ha parado, es decir, sigues trabajando, luchando con muy buen ánimo en pro realmente no solo tuyo, sino de la comunidad. Háblanos sí. De esto, por favor. Muchas gracias, Beatriz, por esa oportunidad indicarle a la ciudadanía que yo soy fundador de una compañía sui generis en Ecuador, que es la operadora y consultora de turismo accesible e inclusivo para el Ecuador. Es una compañía que formamos con cuatro compañeras más, todas expertos en turismo, una operadora que manejamos como plus la accesibilidad y la inclusión. Es decir, no significa en mi operadora que si el turista no tiene discapacidad no trabajamos con ellos. No, no, es todo lo contrario. Uh-huh. Turistas que no tienen discapacidad y si en el grupo hay un turista con discapacidad se los incluye para que vivan la aventura de la inclusión. Entonces, de eso se trata nuestra empresa y la empresa nace hace más o menos 20 años. Bueno, como corporación, la empresa es nueva, tenemos 3 años como corporación, vamos ya al 4º año, pero como proyecto nace hace 20 años en la ciudad de Baños de Aguasanta. la primera ciudad turística accesible e inclusiva del Ecuador, con dos premios internacionales relacionadas con esta gestión. En el año 2008, esta ciudad tuvo un premio internacional en enero del 2008 llamado The Route, que significa la ruta, entregado por Society for Accessibility, Travel and Hospitality. Y el mismo diciembre del año 2008, la Fundación Reina Sofía de España le da otro premio a la ciudad por ser la primera ciudad turística que en su área urbana es muy accesible con una población latinoamericana de menos de 100.000 habitantes. Entonces, es la única ciudad en el país que tiene dos premios. Pocos años después, me parece que fue en el año 2012 o 2013, la ciudad Francisco de Orellana, en el cantón, en la provincia de Francisco de Orellana, también saca este premio Reina Sofía. Lo que no entiendo es por qué en esa ciudad no le han dado el realce que se merece. Pero en todo caso, en Ecuador hay dos ciudades que tienen el premio Reina Sofía a la accesibilidad. ¿Y cómo nace este proyecto? Bueno, nace, es muy chistoso cómo nace el proyecto, porque del octubre del 2000, de 1999 al año 2000, era boga el problema de las erupciones del volcán Tungurahua. Entonces, cuando el 5 de enero los maneños regresamos a la fuerza a retomar nuestra ciudad para reactivarla porque quedó abandonada, gracias a las malas gestiones de este defenestrado gobierno de Yamil Mahuat, entonces empezamos, nos habíamos propuesto todos los baneños en reinventarnos, cómo atraer ese turismo, porque Baños de Aguasanta vive del turismo, ¿no? Entonces, mis amigos, mis compañeros de escuela, de colegio, decían, ¿por qué no las fotos en las que hacemos normalmente rafting, canopy, cruce de Taravita, en las aguas termales, haciendo senderismo? ¿Por qué no publicamos en las redes sociales para que también vengan este tipo de turistas? Y claro, las redes sociales no tenían tanta fuerza como hoy, pero fue así como nace la idea del turismo accesible e inclusivo en el Ecuador. Publicábamos las fotos yo haciendo saltos del puente, haciendo rafting, que para mí era muy normal, o sea, con mis amigos. Y nunca nos imaginamos el impacto que esto causó, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Qué bien, y felicitaciones. Ahí hicimos empresa, sí. Sí, qué maravilla, sí. Qué bien. Cuéntanos, Alfoncito, ahora que pues, estamos en esta pandemia, en este confinamiento, pues, ¿qué ha pasado con Baños de Aguasanta en estos meses? ¿Qué pasa en el sector turismo, no? ¿Hay visitas? ¿Qué pasa? ¿Cómo están actuando? Bueno, yo soy de Baños, baneño, pero por mi trabajo estoy radicado en Quito y estoy por el área del lecho que trabajamos en turismo entre mi ciudad original y la capital. Pero Baños de Aguasanta también es una de las tantas destinos turísticos de Ecuador y del mundo que ha sufrido el impacto de la pandemia, ¿no? Nuestras autoridades y la empresa privada hacen lo posible para retomar por el momento el turismo nacional local, porque Baños de Aguasanta, un altísimo porcentaje, también es turismo internacional. Entonces, para poder medio reactivar la empresa, desde la más pequeña a la más grande, nuestras autoridades están haciendo gestiones como uso de protocolos específicos para quienes van a visitar, por ejemplo, a la Catedral de Nuestra Virgen de Aguasanta de Baños. Si es que quieres ingresar a las piscinas de agua termal, debes cumplir un protocolo. Los operadores de turismo en deportes de aventura tienen sus protocolos. Como ciudad mismo se prevé mucho, sobre todo el aseo del área, de todas las áreas, de todos los espacios turísticos, y también de lo que entiendo, están trabajando en una ordenanza donde ya en la aplicación de protocolos en operadoras de turismo ya están normadas, ¿no? Normadas y eso apoyado para que exista el turismo local nacional por el momento. Entonces, tengo entendido que los fines de semana van turistas, pero lo extraordinario es lo que ya se preveyó, ¿no? Que gran parte del turismo que migra hacia Baños de Aguasanta van a los alrededores de Baños de Aguasanta, como decirte, por ejemplo, el balneario de las piscinas del Salado, las piscinas del sector de Santa Ana, se van a los, al Parque de la Familia que tenemos, que es, pertenece al Consejo Provincial, está cerca del Proyecto Agoyán, visitan nuestras comunidades. Es decir, lo extraordinario es que el turismo prefiere los sectores rurales de Baños, que por supuesto todos son encantadores. Y cuando entran al área urbana, entran como quien dice a comer algo, visitar a la Virgen de Agua Santa, comprar algún dulce, algún, el sándwich baneño, las melcochas, y salen de la ciudad. En todo caso, no deja de ser esperanzador que este tipo de turismo, aunque de a poquito el turismo nacional ayuda a reactivar al empresario turístico de Baños de Agua Santa. ¿Por qué Baños de Agua Santa es especial? Porque es muy estratégico también, ¿no? Entonces ha tenido esa responsabilidad de liderar buenos protocolos de prevención en, para el COVID-19. Esta mañana con nosotros Alfonso Eliezer Morales, presidente ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador. Para concluir nuestra conversación, pues Alfonso, me gustaría que nos comentes un poquito cuál es, cuáles son las acciones que, en las que seguirá trabajando ustedes como red de turismo accesible en estos meses, por favor. Sí, muchas gracias, Beatriz, por la pregunta y me das oportunidad para decirle a la comunidad que la Red de Turismo Accesible de Ecuador es una pymes, una pequeña empresa como cualquier otra empresa. La diferencia está que tenemos ese plus y trabajamos 3 personas con discapacidad. El 50% de la planta es personas con discapacidad y eso me hace extraordinario. Y me hace recordar la conversación inicial de esta entrevista en la cual la única manera, y te lo digo por experiencia vivencial propia, que la única manera que las personas con discapacidad para poder ser parte activa de nuestras sociedades apoyando emprendimientos. Porque se ha demostrado que ni el mismo Estado cumple con el mínimo de ocupación laboral. Tienen sus razones, pero si no fuera por la empresa que yo he formado, ni siquiera tuvieran que estar ocupados. Aparte que me ayuda a llevar el pan a mi mesa y de mi familia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Casualmente, el viernes, a mediados de este mes de noviembre, el 11, 12 y 13 de noviembre, la Red de Turismo Accesible del Ecuador realizó el 4º Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo Accesible e Inclusivo CIATAI4, que es una de las marcas de mi empresa, en las cuales tuvimos la oportunidad de realizar ya por 4ª ocasión, cada 2 años de este evento, y tuvimos la oportunidad de tener 38 expositores, de los cuales el 25% de estos expositores especializados en el ámbito de turismo accesible e inclusivo entre arquitectura y turismo en operación, estaban representados 8 países. Entonces fue un evento maravilloso, único en el país, que nace desde la empresa privada. O sea, eso es lo increíble, ¿no? No, y estos eventos no nos hacen millonarios, al contrario, a veces se nos lleva los ahorros del año. Y a veces, claro, porque la gente piensa eso, porque la gente también, la gran mayoría de participantes normalmente tiende a pensar que estos eventos son gratuitos. Bueno, como pequeña empresa que somos, no podemos hacerlos gratuitos, pero sí es una cantidad enorme de gestión, en la cual debo agradecer la participación, el auspicio técnico académico de parte de la UES, la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. También Quito Turismo nos apoyó, también nos apoyó y dio su respaldo la Red Iberoamericana de Turismo Accesible con sede en México y la Organización Mundial de Turismo. Entonces, fue un evento como lo que nos caracteriza. Cada 2 años hacemos CIATAI y espero que Dios pues me dé vida y a mi gente también para en 2 años hacer CIATAI 5. Pero ese es uno de los eventos, yo siempre digo, este es uno de los aportes desde la empresa privada hacia el desarrollo turístico del país. El que nos reconozca el Estado, no lo sé cuándo lo hará, pero creo que el hecho de tener libertad de acción y poder seguir luchando para trabajar como pequeña empresa ya es una bendición definitivamente en épocas tan difíciles como las actuales. Formidable, Alfonso, formidable realmente la labor que realizas y que realizan otras personas cercanas a ti en este campo del turismo accesible. Y de esta red, ¿no? De esta red de turismo accesible acá en Ecuador, te agradecemos tu tiempo, agradecemos tu compromiso y, por supuesto, te reiteramos las puertas de la Rayuela, de la radio de la Casa de la Cultura, siempre abiertas. Así es que, pues, aquí estamos atentos a lo que ustedes están haciendo como red de turismo acá en Ecuador, como Coordinadora Nacional de Discapacidades acá en el país y, por supuesto, con este emprendimiento maravilloso. Un abrazo a la distancia, Alfoncito. Muchas gracias. Igual un abrazo a la distancia. Bendiciones y éxitos en tu programa. Que tengas un lindo día. Gracias. Muy gentil. Alfonso Morales, acá gracias. En La Rayuela.